Bueno, el periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El Mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenar. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis escuchando Radio Almenara en el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o en www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero, como ya sabéis. Hoy vamos a tener un programa especial, como son todos los jueves, básicamente. Todos los jueves son especiales. Vamos a entrevistar a Jesús Núñez Villaverde. Él es el codirector del Instituto de Estudios y sobre Conflictos y Acción Humanitaria, IEK. Nos va a hablar sobre el conflicto de Israel y Palestina y las secciones habituales y alguna que otra sorpresa. Si estáis al otro lado, podéis escribirnos un correo electrónico a elmentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 913151112 o pasaros por el local de calle Magnolias número 35. We'll be right back. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Estoy cayendo de la silla. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel. Qué buen jueves. Qué buen jueves, ¿eh? Te echamos de menos el viernes pasado, ¿eh? Sí, en la maratón. En la maratón de radio, sí. Ya lo sé, se me llegaron miles de emails al correo personal, así que debisteis darlo sí. Por ahí y creo que la mayoría eran amenazantes. Buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes... ¿Quién? ¡Marta del Amo! ¡Guten Tag, Miguel y Radio Oyentes! Buenas tardes. Qué placer inmenso tenerte muchas aquí gracias. De sorpresa total, porque sorpresa. Ha sido sorpresa. Así es el mentidero. Como es el mentidero también muy dinámico, hoy vamos a cambiar la estructura del programa. Porque hola. Nos da la gana y vamos a hacer primero la entrevista, básicamente porque si no, Jesús Núñez no podía. Así que aquí transparencia ante todo. Vamos a poner unos minutos musicales y volvemos ya directamente de lleno con el tema de Israel y Palestina. Así que vamos a cambiar un poco también el tono y el orden de las secciones. Bueno, pues seguimos en el mentidero. Como comentábamos, tenemos al otro lado del teléfono, de hecho, a Jesús Núñez, el codirector del IEK. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, te escuchamos un poquito bajo, lo arreglamos. Y nada, lo primero que te queríamos preguntar, como estábamos introduciendo un poco el tema, en el mentidero siempre queremos hacer un poquito de pedagogía también para oyentes menos especializados en los temas que tratamos. ¿Cómo surge toda esta última operación militar llamada Pilar de Defensa entre Israel y Palestina, que ha vuelto a estar de actualidad este tema en las últimas semanas? Desgraciadamente, en un conflicto que lleva más de 60 años abierto, ya es difícil que ocurra algo nuevo y, por lo tanto, en este caso, el desencadenamiento de la operación Pilar de Defensa nos recuerda mucho a lo que ya ocurrió hace 4 años con la operación Plomo Fundido, también contra Gaza. Si recordamos, en aquel momento se acababan de celebrar unas elecciones en Estados Unidos, había ganado Obama por primera vez, ahora acaba de ocurrir lo mismo, ha vuelto a ganar Obama. Y también, por otro lado, estaban ya anunciadas elecciones en Israel, en aquel momento para el 10 de febrero del siguiente año, del 2009, y en este caso para el 22 de enero. Por lo tanto, estamos, y ese es el primer elemento yo creo a considerar, estamos viendo cómo Israel trata de marcarle el territorio y la agenda a Estados Unidos, creando una situación de hecho que dificulte la tentación que pudiera tener el presidente estadounidense de forzar las cosas para que se llegue a una solución negociada del conflicto palestino-israelí. Y también, por otro lado, estamos viendo repetición de una situación en la que Hamás, pero principalmente grupos violentos palestinos desde dentro de la Gaza, desde dentro de la franja de Gaza, llevaban lanzando varios centenares, se estiman unos 800 centenares de cohetes desde principios de año, y por lo tanto cabía imaginar que en un momento determinado Israel iba a aprovechar esa circunstancia como argumento principal para responder de la manera que lo ha hecho. Creo que esos son los elementos principales en el punto de arranque. Algunos analistas en Estados Unidos han he puesto el punto de atención en el hecho de que, como mencionaba, la victoria de Barack Obama ha quitado las esperanzas de Netanyahu de una invasión inminente a Irán que tanto había promulgado durante la campaña electoral Mitt Romney. ¿Puede tener algo que ver la caída de esta posibilidad con esta tan espontánea operación militar? Desde luego Irán, cuando se mira desde la perspectiva de Israel, constituye la principal amenaza a su seguridad. Si podríamos decir de manera gráfica que la cuestión palestina para la seguridad israelí vendría a ser como una piedra dentro del zapato, que molesta, que obviamente genera problemas, pero que para Israel no constituye hoy por hoy una amenaza vital. Y sin embargo, Irán, sobre todo si llega a alcanzar estatuto de potencia nuclear, evidentemente es otra dimensión de la amenaza que podría suponer. Y por tanto, sabemos sobradamente que Israel está propugnando una intervención militar para evitar que, de cualquier modo, Irán pueda atravesar esa línea roja que lo convierta en una potencia nuclear. Es en ese sentido en el que hay una diferencia de opinión con respecto a Washington, en la medida en la que Estados Unidos está al revés, intentando salir militarmente de Oriente Medio y por lo tanto no tiene ningún interés en volver a implicarse en una campaña militar de este tipo. Lo que podemos entender que en la medida en la que Israel sigue identificando a Irán como el que está apoyando a Hamas y a otros grupos en Palestina, está intentando llamar la atención de Washington buscando también su colaboración en ese hipotético ataque. En cualquier caso, creo que es un ataque que por hoy resulta altamente improbable. Mencionábamos a Irán, no sé qué otros actores internacionales también, aparte también evidentemente a Estados Unidos, ¿qué otros actores regionales están influyendo o cómo influyen esos actores en todo el conflicto en general y en la situación actual que se nos da? Desde luego, el conflicto va mucho más allá del tema palestino-israelí. Hablamos en términos generales del conflicto árabe-israelí. Luego, cuando hablamos de árabes, como mínimo hay que tomar en consideración a los 22 países árabes que, en términos generales, siguen resistiéndose a normalizar sus relaciones con Israel. Hoy por hoy, únicamente Egipto, desde el año 78, ha firmado un acuerdo de paz con Israel y Jordania desde el año 94, pero el resto de la comunidad árabe sigue planteando, como digo, enormes dificultades para aceptar un Israel que sigue utilizando una estrategia de hechos consumados, militarista, para intentar arruinar cualquier posibilidad de que exista algún día un Estado palestino soberano y viable. En el contexto de esta última operación, desde luego destaca, sobresale la labor que ha tenido el nuevo gobierno egipcio, con Mohamed Morsi, con el presidente a la cabeza, como el principal mediador entre Hamas por un lado e Israel por otro. Y en un segundo nivel, no tan visible, ha estado obviamente una vez más Estados Unidos. Cabe recordar que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que estaba en una gira por países de Asia, del sudeste asiático, inmediatamente volvió a la zona para entrevistarse por un lado con Mahmoud Abbas y por otro lado con el presidente Morsi. Creo que esos son los actores principales añadidos, como ya decíamos, a ese Irán que sigue alimentando. Evidentemente, Irán lo que trata es de quitarse de encima la posibilidad de recibir un ataque y, por lo tanto, lo que hace es movilizar sus instrumentos locales, Hezbollah, el Partido de Dios libanés, Shií y al mismo tiempo Hamas en la franja de Gaza para crearle más problemas a Israel y por lo tanto para hacérselo pensar dos veces el hecho de atacar o no a Irán. También si nos fijamos en Palestina también llama un poco la atención esta mezcla de actores también locales en este caso que hay. No sé si nos puede resumir un poco también para que la gente se sitúe las diferencias que hay entre Hamas, entre Al-Fatah, la Autoridad Palestina, un poco todos estos conceptos que salen y a veces pues quizás se confunden en los medios de comunicación, ¿no? Efectivamente así es, porque a veces se habla de los palestinos como si fuesen un actor homogéneo y que se moviesen con una única agenda y hablasen con una sola voz, cuando desgraciadamente para su propia causa es todo lo contrario. El primer elemento a destacar, desde luego, es la fragmentación que existe entre Hamas, que controla de facto la franja de Gaza, donde vive alrededor de 1,7 millones de personas, y la autoridad palestina, con Mahmoud Abbas a la cabeza, que al mismo tiempo es el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina y al mismo tiempo es la cabeza visible de Al-Fatah, que es el principal partido de la OLP y que, por lo tanto, reúne esas tres condiciones en la misma persona. ¿Y qué es? ¿Quién más o menos controla lo que ocurre en Cisjordania, donde viven casi 3 millones de personas? Bien, esa fragmentación que se mantiene desde el año 2007 ha ido derivando en violencia creciente entre esos dos actores palestinos, lo cual es claramente una tragedia, no solamente en términos humanitarios, puesto que es gente que está muriendo, sino en términos políticos, porque debilita la causa palestina frente a un Israel que evidentemente mira con satisfacción esa fragmentación y que evidentemente hace lo que puede para que perdure. Además de eso, dentro de la franja de Gaza, que es la que ha estado sometida ahora a esa operación militar israelí, tenemos que tener en cuenta que, aunque Hamás es la autoridad de facto, como decía hace un momento, no es Hamás quien está ahora más interesado en la opción militarista. Hamás lo que está intentando es ser reconocido como un interlocutor político por parte de la comunidad internacional. Acaba de recibir hace apenas 3 semanas la visita por primera vez de un jefe de Estado árabe, el emir de Qatar, y al mismo tiempo está girando de manera estratégica de una alianza fundamental con Irán, como ha sido durante estos últimos años, hacia una orientación cada vez más clara de acercamiento a los hermanos musulmanes egipcios. Pues bien, ese Hamás se encuentra en cualquier caso en situación de responsabilizarse de lo que ocurre en la franja, pero en la franja de Gaza existen grupos, la yihad islámica, por ejemplo, que también tiene capacidad para generar violencia y que tiene una milicia como brazo armado de ese grupo, y luego otros grupos yihadistas, incluso algunos más o menos aliados con la red de Al-Qaeda, que desde la franja de Gaza juegan a una estrategia de cuanto peor mejor, y que por lo tanto son los que desatan una violencia que puede acabar castigando a la población civil y que tampoco ayudan para nada a Hamás a conseguir ese reconocimiento como interlocutor político a nivel internacional. Buenas, Jesús. Mira, yo quería preguntarte, nos has comentado que llevan ya meses algunas facciones palestinas lanzando misiles hacia Israel. Lo que yo me preguntaba es, claro, Israel tiene un escudo antimisiles. ¿Es posible que, pues con objetivo de justificar la posible operación militar, hayan dejado pasar algunos de esos misiles? No, creo que hasta ese punto no podríamos llegar, o al menos no lo veo de ese modo. Pensemos que cuando hablamos de cohetes, que no misiles, en el caso de los grupos que se mueven en Gaza, estamos hablando al menos de 3 tipos. Por un lado estarían unos cohetes de artesanales completamente, los Grad serían quizá los más conocidos, o los cohetes Kassam, que apenas tienen unos 15 kilómetros de alcance, una escasísima precisión, y por lo tanto se lanzan y a ver dónde caen. En segundo lugar, estaríamos hablando de cohetes de fabricación iraní como los Yar-3, que tendrían hasta unos 45 kilómetros de distancia y, por lo tanto, pueden afectar a más localidades israelíes, pero también con escasa precisión. Y ahora, y eso es un elemento fundamental que explica desde el punto de vista militar el por qué se ha desencadenado esta operación militar israelí, Hamás y la yihad islámica cuentan ya con cohetes de fabricación iraní Yar-5 que tienen entre 75 y 80 kilómetros de alcance. Eso quiere decir que Tel Aviv, Jerusalén y la central nuclear de Dimona estarían bajo el alcance de esos cohetes. Y eso supone, por lo tanto, una amenaza que el gobierno israelí entiende que es inaceptable y que es lo que le ha llevado fundamentalmente, como decía, a lanzar un ataque que lo que busca es eliminar por completo el arsenal que pueda tener Hamás y la yihad islámica, no los grupos pequeños que no tienen ese tipo de cohetes, estamos hablando de un cohete de algo más de 6 metros, para intentar eliminar la posibilidad de que población civil de Tel Aviv o Jerusalén, fundamentalmente de Haifa, pero también, como digo, las instalaciones nucleares de Dimona puedan estar amenazadas en cualquier momento a partir de la necesaria tregua a la que se ha llegado hace tan solo unos días. Hablábamos en cuestiones un poco técnicas del armamento que se usa desde la franja de Gaza. ¿Cómo es la respuesta también en este tipo de cuestiones del ejército de Israel y del Estado de Israel, ¿no? ¿Qué tipo de ataques se están utilizando también para tener un poco en cuenta, digamos, un término que suele aparecer cuando se analizan los conflictos, la proporcionalidad, la defensa? ¿Cómo es la defensa de Israel en este caso? Desde luego, cuando hablamos en términos puramente militares, la relación de fuerzas es abrumadoramente favorable a Israel. Es decir, no hay ningún término de comparación realmente ni en fuerzas terrestres, ni aéreas, ni navales. Recordemos que Palestina no es un Estado que pueda disponer de fuerzas armadas, sino únicamente de policías, y lo que hay de diferentes cuerpos policiales, y lo que hay es algunas milicias, como esas que estoy reseñando, las de Hamas, las brigadas de Sedin al-Hassan, o las brigadas al-Quds, o las brigadas al-Aqsa, que también dependen de algunos grupos políticos, como el propio Fatah o la Yihad Islámica. Por parte israelí, lo que es una constante en todas las guerras que ha habido hasta ahora con sus vecinos es el altísimo ritmo que imprimen a sus operaciones militares, porque no tienen profundidad estratégica para soportar una reacción de países árabes que puedan atacar territorio israelí, y porque entienden también que en un momento determinado operaciones de este tipo, que son en buena medida, aunque no suficientemente, criticadas por el conjunto de la comunidad internacional, va a imponer algún tipo de tregua, más o menos temporal. Luego, lo que buscan es golpear muy rápido, con altísimo ritmo, ya digo, de ataques simultáneamente, como ha sido este caso, aéreos, y de artillería naval y de artillería terrestre, batiendo centenares de objetivos que ya están seleccionados previamente, y para eso hay que tener en cuenta que Israel tiene una capacidad de información y de inteligencia también apabullante, con aviones no tripulados, pero también con colaboracionistas, con personas, incluyendo los propios palestinos, que colaboran a veces con el ocupante. Luego, desde ese punto de vista, lo que se ha producido en cuestión de días ha sido un ataque simultáneo a todos sus objetivos, intentando desmantelar la capacidad militar y la capacidad de mando que puedan tener Hamas y la Yihad Islámica, y al mismo tiempo, como ya señalabas en tu pregunta, al mismo tiempo con una desproporción que llevó, recordemos la operación Plomo Fundido, a 1.400 muertos por parte palestina, a tan solo 13 por parte israelí. No ha ocurrido lo mismo, puesto que ahora estamos hablando de algo más de 100 muertos por parte palestina y no han llegado a 10 por parte israelí, pero evidentemente volvemos otra vez a reseñar esa desproporción enorme y sobre todo, ya no solamente la fuerza militar con la que cuenta Israel, sino el aval político que recibe siempre por parte de Washington, que le permite disponer de un margen de maniobra para implicarse en operaciones de este tipo, que encajen o no en el derecho internacional, en cualquier caso va a poder llevar a cabo sin ningún tipo de consecuencia real. Hay una cierta inmunidad, y ya para ir acabando, Jesús, lo último, la última información que tenemos, y ha salido muchísimo en medios, es la votación que va a tener lugar dentro de media hora, hora española, en la Asamblea General de la ONU sobre reconocer a Palestina como Estado observador. No sé qué repercusiones puede tener esto de cara al conflicto, no sé si entronca directamente con esta inmunidad que tiene, esta especie de inmunidad que tiene Israel. No sé cómo nos lo pueden analizar brevemente y acabamos. Ya me gustaría que esto supusiera un cambio de tendencia, supusiera el arranque de un proceso de paz o supusiera una nueva etapa, el inicio de una nueva etapa para resolver algún día el conflicto. Pero desgraciadamente no consigo creérmelo. Lo que estamos viendo es cómo el año pasado el mismo Mahmoud Abbas, que ahora solicita que Palestina sea reconocida como Estado observador no miembro, hace todavía un año solicitó que el Consejo de Seguridad designar a Palestina como Estado miembro de pleno derecho en la ONU. Ese tema ni siquiera se ha discutido, y si no se ha discutido es porque la resistencia de Israel y sobre todo de quien lo protege y quien lo avala internacionalmente, que es Estados Unidos, ha impedido que tan siquiera el secretario general de la ONU sometiera en el orden del día ese tema a discusión, mucho menos a una votación. Luego, hoy estamos hablando de una cuestión que entiendo la importancia simbólica que puede tener. Siempre será mejor ser un Estado observador que ser una entidad como lo es hasta ahora. Y por tanto, desde ese punto de vista, admitiendo la simbología de la votación, que seguramente va a ser favorable, puesto que Palestina cuenta con el apoyo de una mayoría de miembros de la Asamblea General de la ONU, cabe imaginar que eso es tristemente episódico, anecdótico, simbólico. O sea, lo real es que Israel sigue en una estrategia de día a día de hechos consumados que le va dando el control real de toda la Palestina histórica y que desde ese punto de vista se hace cada vez más improbable que algún día pueda existir un Estado palestino digno de tal nombre, viable y soberano. Creo que desgraciadamente lo que ocurra en esta votación no va a modificar ni la relación de fuerzas en el terreno, ni los alineamientos internacionales, ni tampoco, por descontado, el comportamiento del gobierno israelí o del gobierno estadounidense. Mientras tanto, España, en este caso, cabe imaginar que va a votar, como ya se anunció ayer, sí, ¿no?, en términos positivos, pero otros países de la Unión Europea se van a abstener o van a votar incluso en contra. Veremos, veremos este juego de fuerzas siempre complicado de las relaciones internacionales. Jesús Núñez, muchísimas gracias por estar este ratito. Es un tema complejo que seguramente podríamos estar hablando 2 o 3 horas. Y muchísimas gracias por estar 20 minutos aquí con Radio Almenara. Hasta la próxima y seguiremos leyendo tus análisis de este conflicto. Muchísimas gracias. Muy bien. Seguimos gracias a vosotros. Hasta luego. Pronto. Bueno, pues en esta estructura rara del programa tenemos el periódico, como no podía ser de otra forma, encima de la mesa. El periódico, bueno, por llamarlo de alguna manera. El periódico sí, porque es periódico. Tenemos al periódico de Cataluña. En este caso es diario. ¿No? Por ahora es periódico El Mundo. A lo mejor no. Hace lo del País y deja de ser periódico. El Mundo, he comprado El Mundo no sé por qué. Los fascículos también son periódicos y no los llamamos periódicos. Los fascículos. Que lo sepas. Como Alfa y Omega. Como a Marta bueno. Le interesa la ciencia y solo viene por fascículos. Solo viene por fascículos. Y los dedales. El Mundo, periódico El Mundo, que he comprado hoy pues porque me da la gana, como la mayoría de las cosas que hacemos en este programa. El precio que tenemos que pagar por el dinero se paga en libertad. Robert Louis Stevenson. Es la cita de cabecera del diario del Mundo de jueves 29 de noviembre. Para que te vayas haciendo. ¿Qué? ¿El precio que tenemos que pagar en dinero se paga en libertad? Efectivamente. ¿Qué dices? Eso es de la Isla del Tesoro, ¿no? Sí, Robert Louis Stevenson fue el que escribió La Isla del Tesoro. ¿Y, pero por qué ponen esa frase? Es una estupidez. No lo sé. ¿Qué es como pasará si ponen por la mente? Menea y hornea, Will Ferrer. ¿Quién elige la frase de cabecera? Bueno, pues la elegirá seguramente un semiótico importante. Ah, bueno, pues el becario. ¿El becario? ¿Qué va? Seguramente el becario. Eso sale directamente de la cabeza de Pedro J, ¿no? PJ, no, como todo Pedro lo que está en el periódico. Sí. Pero J, la verdad es que sí, puede que salga de su cabeza. De su cabeza salen muchas cosas, menos pelo. Bruselas prohíbe a los bancos rescatados volver al ladrillo, es el titular de portada. Les inyecta 37.000 millones a cambio de que dejen el crédito a promotores, se centren en el negocio tradicional y despidan a más de 8.000 empleados. ¿Qué es el negocio tradicional? Porque si les prohíbe el ladrillo y en España les obliga a centrarse en el negocio tradicional, es como una no contradicción negocio, de términos. ¿No? La hostelería, a lo mejor, y ya. Turismo. La serrería. Turismo, ¿no? Sí. La serrería. No sé, lo tradicional, yo qué sé. Porque la Unión Europea prohíbe terminantemente que se invierta en... industria automovilística, industria de astilleros, energía nuclear, energía de cualquier otro tipo. Bueno, porque lo firmamos en el 86. Bueno, yo estaba naciendo, ¿vale? Bueno. Claro, pero no, pero fue eso. La Unión Europea le dijo, te vamos a dar un montón de fondos de proyectos europeos y de tal, ¿sabes? Vas a ser el país que más ayuda internacional reciba del planeta durante muchos, muchos años. A cambio, desmantela tu economía productiva. Vale, vale, pero no os descentréis. A ver, la historia es, le han dado dinero a los bancos y sí. Les piden a cambio unas cosas, ¿no? Sí. ¿Y cuántas veces le han dado dinero a los bancos ya? Unas cuantas. ¿Eh? Es para pensarlo, ¿eh? Y luego estos bancos resulta que los venden, porque, por ejemplo, el ejemplo de Banco de Valencia, al final lo han vendido. Por un euro. Por un euro, quizá. No lo sé. Sí, sí, por un euro. Por un euro se lo han vendido. Claro. Bueno, entonces te dan dinero y luego vendes el banco y consigues más dinero, pero ya privado. Entonces tienes un montón de dinero. ¿Es así como funciona? Es así como funciona. Es así como te están robando. Interesante, amigos, pensarlo. Bueno, la foto de portada del diario El Mundo es de varios abogados vestidos con sus togas sostienen una pancarta contra la subida de las tasas durante la manifestación de ayer en Málaga. Qué bien queda una toga. Dice, huelgas de cuello blanco, jueces y fiscales anuncian paros y se suman a las protestas de abogados, médicos, profesores y pilotos de Iberia. ¿Cuál es el pie de foto? Tiene mérito... Partido Popular, que hayáis puesto de acuerdo a tantos colectivos diferentes, ¿no? De trabajadores, está bien. Está bien. O sea, que hay un montón de jueces que no quieren que haya tasas hay un montón. En el tema judicial. ¿Qué pie de foto tiene la fotografía? Varios abogados vestidos con sus togas. Varios. Ya lo he dicho. Sostienen una pancarta contra las subidas de las tasas durante la manifestación de ayer en Málaga. Eso omite gran parte de la verdad, que es la fiesta toga. ¿Por qué? Que es la fiesta toga. Toga, toga. Es lo que están haciendo, una fiesta toga. Bueno, seguimos con más cosas bastante más serias que las tonterías que le pasan por la cabeza a Cristian Zampini, porque nadie lo hemos entendido, joder, no estaba en el guión. De togas, como sí, los griegos. Sí. Ya, como los griegos. ¿No habéis estado en la universidad? ¿O qué? No. ¿No habéis hecho una fiesta toga? No. Yo nunca he estado en una fiesta juventud. Toga. Pero he ido con toga muchas veces. Sección España, desafío nacionalista, corrupción en Cataluña, hay una bandera catalanita aquí. Fernández colocó a una militante socialista. What the fuck. Los Mossos sabían que Fernández es el número 2 del PSC que ha sido pillado con las manos en la masa. ¿Cuántos Fernández puede haber en España, señores del mundo? Por favor, decidme quién es Fernández, porque pone Fernández. Bueno, pero vamos a ver, es que esto, tú si no te compras el periódico todos los días... Ah, que me tengo que comprar el periódico si no me pierdo como si fuera claro, una serie de televisión. Sí, no me jodas. Porque es la serie eso de televisión no es periodismo. Desafío Nacionalista, corrupción en Cataluña. Bueno, vale. Bueno, pues le dedica 5 páginas. Sí, así corrupción que, en un pueblo que se llama Sabadell, ¿no? Ya la hemos pasado. Solo. Bueno, González y Cospedal, seguimos con Sección España, coinciden en que Cataluña es decisión de todos. Si quieren separarse, como español me gustaría ser consultado, dice el expresidente. El presidente Felipe González, no Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid. Felipe González. El gran bluff de la democracia. Pero ¿y a mí qué me importa? ¿Qué ha pasado en Cataluña? ¿Y a ella qué le importa? ¿Y qué ha pasado? Pues que hubo unas elecciones el otro día... Y que ganaron... Ah, ya. Ciu. Ganaron. Ya. Es lo que se dice en mi pueblo, o sea, comérselas con patatas. A ver, yo lo que me pregunto es, ¿han hecho como cuatro páginas de corrupción en Cataluña? ¿Por qué no hacen corrupción en Castilla-La Mancha? Otras cuatro páginas. ¿Corrupción en Asturias? Porque no tienen tantos recursos para investigar todos los casos de corrupción. Primero, era un pueblo de Cataluña, que era Sabadell, o sea, no es en toda Cataluña, no hay corrupción en toda Cataluña, o bueno... A lo mejor sí. Bueno, pero si el periódico quiere identificar la bandera catalana con corrupción, pues lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es Pedro J. que dijo en Twitter el otro día que en el mundo se habían sentido ganadores de las elecciones. ¿Por qué? Porque como hicieron tanta presión con los casos de corrupción de Artur Mas, pues como ha perdido votos, pues se lo atribuye Pedro J. Ah, claro. Y ha sido por los artículos sobre las cuentas suizas con unos documentos que todavía no se han mostrado al público porque posiblemente no existen. Que no niego que puedan tener cuentas suizas, pero que también quien lo dice, madre mía, si tiene cuentas. Interesante lo que dijo el otro día el presidente, perdón que te interrumpa, que le preguntaron... bueno, y entonces esas cosas esas investigaciones que dicen que están haciendo, ¿dónde están? Y dicen, yo no lo sé ni lo puedo saber. Perdona, eres el presidente de España, tú puedes saber cualquier investigación que haya en curso, ¡no pues me sí. jodas! Si quiere, puede. Continúa, esto es así, Cristian. Todo es poder. Se me ha ido el hilo. Joder. Bueno, paro de que te venga aquí con el... que no este tema te gustaba. Paro de jueces y fiscales en diciembre. Las asociaciones dan otro paso en su pulso con Ruiz Gallardón y piden hablar con Rajoy. Y luego dice también, no habrá tasas judiciales para maltratadas. Que se ve que no se sabemos si reculó mucho con esta conceptualización de quién van a estar exentos de las tasas judiciales, pero bueno, el caso es que la justicia pues está en pie de guerra también, como otros sectores, ¿no? Si reculó un poco o si lo que dice de que no habrá tasas para las maltratadas es verdad y lo va a aplicar en la ley. ¿No te fías? No me fío de Gallardón porque madre es una tía. Serpiente. Ay, ay, ay. Pero es que además, o sea, asumir que las maltratadas, ¿qué pasa? Porque ellas no y los demás sí. No, es que no vamos a pensar en eso. Hombre, porque tienen menos recursos en ese sentido. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Menos que los inmigrantes, menos que las personas a las que les han echado de sus casas, no ha sé. Quitado a varios, otros colectivos. ¿Cómo ha sido esto? Víctimas de malos tratos, los discapacitados psíquicos, víctimas también de malos tratos. O abuso, la víctima del terrorismo y del tráfico de seres humanos se podrán beneficiar de la justicia gratuita. Es decir, que tienes que ser víctima del tráfico de seres humanos, víctima del terrorismo, de abusos, de maltrato, claro, y tener una discapacidad para que no te apliquen las tasas. No, todo junto no. Cualquiera de esas cosas. Lo interesante es que, bueno, uno puede estar maltratado en el trabajo, pero tendrá que pagar por hacer un juicio sobre eso. Bueno, ya me imagino yo, ¿sabes? Ante un contencioso administrativo grave que me obligue a desempeñar, no sé, 7.500 euros para empezar un juicio por algo que me ha agraviado a mí y decirle a mi mujer, oye, cáscame un poco, dame una palicilla, aunque sea, que te ponga una orden de alejamiento, pero que no vamos a respetar, ¿sabes? No tenemos dinero para dos casas y así no me lo cobran. Recuerden, si quieren ser maltratados, que les maltraten en casa. Bueno, seguimos con más cosas. Yo creo que podremos hacer una entrevista sobre el tema de justicia próximamente. Un juez, algún abogado que acceda a hablar con el mentidero. Veremos cómo está el equipo de producción. Felipe Juan de Borbón. Así se forja un rey. Madre mía. El príncipe viajó anoche a México a sus ¿cómo se dice? 65 en números ordinales. Sexa... ¿A la de ciencias? Cinco. Sexaquinto. Sexaquinto. Qué sexy. Su sexaquinta toma de posesión de los últimos 16 años. ¿Pero qué quiere? ¿Poseerlo todo? ¿A qué fue? Felipe de Juan de Borbón, así se forja un rey, ya, ¿pero ya quién estamos. Es Felipe? Yo no sabía, hombre, que Felipe Juan de Borbón era el Yo pensaba que se forjaba un rey en... Juan Carlos está... En la habitación, en el dormitorio del rey y la reina, ¿no? Quiero decir que no tiene que hacer méritos, va a serlo, sí o sí. Sí, sí, va a serlo. No hay necesidad de forja, ni... La forja de un rebelde, vale, pero la forja de un rey no, que va a ser rey. No esté forjado, va a ser rey. Va igual. A ser rey. Tú, ya vale de literatura, ya hemos tenido, ¿eh?, un montón de reyes que no han sido forjados, como Carlos I, por ejemplo. Y tal. Ese era el segundo. Bueno, seguimos con Sección España. El maestro del blanqueo que inspiró a Gao Ping, Wen Hai, vuelve al juzgado que le investiga tras meses desaparecido. ¿Quién es este? Pues, ¿quién es este? El de la... este que... Pero Gao Ping sí sé quién es, porque además lo han liberado hoy, porque no sé qué ha pasado. Han liberado a él y a otros, sí, 11. Sí, porque este país es así. Liberan a la gente corrupta. Porque hubo excesos en... Sí, por mierdas. Le estuvieron más de 72 horas en la detención. Liberan a la gente corrupta, indultan a mozos torturadores, esto está muy bien. Yo solo quiero comentar que esto se parece mucho a la película de Batman... cuando el chino se va a su país, la única manera que podemos hacer para volver a recuperar a Gao Ping y meterle en la cárcel es enviar a Batman o a OJ Simpson. Sección Mundo. Convulsión en Oriente Próximo, una votación clave que va a tener lugar en 20 minutos y el titular me llama la atención: Palestina levanta un muro en Europa. Yo creo que el único muro que hay levantado es un poco, la levantó Israel, ¿no? Sí, además poco... están todo el día lamentándose en él. Palestina levanta un muro en Europa. Qué titular. Bueno, sección sigue Siria como sigue, devastador golpe al Damasco leal a Bashar al-Assad, mueren al menos 54 personas en un doble atentado en el barrio cristiano de Jaramana. Joder, macho, qué bien le vendría a Siria tener petróleo, ¿eh? Alguien iría allí. Porque qué bien o qué mal. No, pues alguien iría allí por lo menos a ayudarles, porque estamos pasando de ellos bueno. De todas las maneras posibles. O a bombardearles. Claro, también, claro. Eso también, no está claro. Bueno, ya está Turquía ahí. Pero esto es una tortura, llevan ya más de un año de guerra. Se llama guerra civil. Pues eso, tortura. La hora de los ángeles de la muerte, juicio a los pilotos que arrojaron al mar a opositores de la dictadura argentina. En otros países hacen juicios a gente acusada en dictaduras de tortura, ¿no? Aquí se diría, pero hombre, déjales, ya son viejos. Otro amanecer neonazi en Italia. Alba Dorada, sucursal del partido ultra griego, se presenta a las elecciones de Lombardía. Quienes están haciendo crecer a Alba Dorada en Italia son ellos. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación por darle bola a un grupo de 50 pringaos que han pillado el nombre de un movimiento griego y que se hacen publicidad a través de eso. Me dan asco. O sea que en Italia no pasa nada. En Italia no pasa nada, ¿no? No hay por qué alarmarse. En Italia pasan un montón de mierdas, pero precisamente estos 50 idiotas no son el problema más grave que tiene el país. Pero si es que se van a presentar además a las elecciones de Lombardía únicamente. ¿Quién sabe dónde está Lombardía, aparte de tú, Cristian? Y aparte, la extrema derecha siempre ha estado en el Parlamento italiano. Está Terzo Polo, ¿sabes? Que es extrema derecha. Sí, ¿no? Ya había un Frente Nacional hace de... ¿Puede sí, ser? Sí, pero no ha llegado a tener demasiada representación. Pero de todas maneras, Gianfranco Fini y su Alianza Nacional son posfascistas. Está claro, exactamente. Son el antiguo Alianza partido Nacional. Fascista. Claro, claro. Fascistas por doquier. Bueno, pasamos a la sección Economía, que como ya comentamos en alguna ocasión, tiene otros colores, así más grisáceos y todo. Luego tenemos un suplemento de novedades y oportunidades en el mundo digital. Que no la sopla. Y más sección Economía, luego deportes. Ah, después deporte, de Economía, qué deportes, qué bien, deporte, fíjate. No sé nada del deporte. Urnas con Solomillo, un titular, qué divertido. López Cerrón, que compró el filete de Contador, el ciclista Alberto Contador, y el ex seleccionador Antequera pugnan por la presidencia de una federación en crisis. Urnas con Solomillo, qué ingenio. ¿Cómo que compró el filete? Es que se drogó con un filete. Sí, claro. Y se lo compró ese señor. Fue y se a su lo casa y dijo, señor. Hola, toma, te compro un filete. Bueno, pero se están centrando muchísimo en el filete en sí, no en el orégano con el que la aliñaron, ¿sabes? O sea que si hace unos meses el tío se hubiera comprado un vibrador, sería el titular Urnas con vibrador. Por ejemplo. Porque sí. A mí que me importa lo que se ha comprado. Madre mía. ¡Qué visita! Tenemos una visita en el estudio. ¡Público en el mentidero! ¡Pásense con el mentidero! Sí, señor. Saluda a la gente de Campo de Cristana, que nos está escuchando. Bueno, seguimos con sección Ciencia. Luego hay cartelera. Espera, oye, párala, ya que no tengo sección y he venido. Ciencia, es verdad. A ver. El dinosaurio picudo de Teruel. Investigadores españoles descubren en un nuevo yacimiento turolense los restos de 6 individuos de una especie desconocida que vivió hace 11 millones de años. A ver, ¿hay foto? Enséñamela. Hay foto. Sí, de que huesos. Por eso de que dinosaurio. Que es un iguanodón. Por eso pues en Castilla-La Mancha están recortando en sanidad, para luego encontrar restos. Que Teruel está en Aragón. Muy bien, muy bien. Teruel está en Aragón. Ah, vale. ¿Cómo se nota que estudiaste la ESO? Perdón. Bueno, que pues Madrid es el centro de España y que de fuera de Madrid no hay nada, ¿eh? Oye, si hacemos un referéndum secesionista para expulsar a comunidades. Venga, pues. Está hablando Marta. Me dejáis 5 minuticos ya que he venido. Pues a ver, que yo de ese dinosaurio la verdad es que no sé nada, pero ya que estamos hablando de dinosaurios, he leído que hay una científica que está intentando revivir al dinopollo, que es un dinosaurio que era como un pollo y entonces como hay ADN genético suyo por ahí perdido, pues lo está intentando revivir. Y así, como estamos hablando de dinosaurios, pues lo cuento. Vale, ¿y puedo leer otro titular de la sección Ciencia? Sí, por supuesto. Porque esto igual nos puedes alumbrar un poco. A ver. El CSIC crea un probiótico para celíacos. ¿Quién? El CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, efectivamente. ¿Qué es un probiótico y qué es un celíaco? Alúmbranos, pedagogía mentidera. ¡Vamos allá! Pues un celíaco, rápido, ¿eh? Vale, pues un celíaco es una persona que tiene el intestino muy sensible y tiene una alergia autoinmune hacia el gluten, que es un componente que está en muchísimos alimentos, como los cereales, la mayor parte de ellos, en la harina, el pan, sobre todo a mí lo que más me preocupa es que está en la cerveza. Entonces, todos estos enfermos no pueden consumir ninguno de estos alimentos, lo pasan fatal, ¿vale? Y además, lo que es la normativa, los productos que dice que están exentos de gluten pueden contener pequeñas proporciones de él, entonces para ellos es muy complicado. Pues entonces lo que han hecho es un probiótico. ¿Qué es un alimento que te ayuda en lo que es la biota intestinal? La biota intestinal. Que son los bichitos que tenemos en el intestino y en el estómago que facilitan la digestión. Entonces, tenemos bichos. Tenemos efectivamente, es una especie de Actimel para los celíacos que les tiene un poco más protegidos de... Y eso lo ha creado el CSIC, o sea, unos investigadores han creado y luego lo han comercializado. Han sacado una marca, ¿no? Han sacado una... Empezó con una bacteria que sacaron de unas heces de un niño que descubrieron que tenían estas propiedades probióticas y entonces la han secuenciado, la han amplificado y la han metido en una leche en polvo y ahora, pues si un celíaco dicen que se toma esta leche en polvo, pues está más protegido. O sea, que tienen que beber leche de mierda. No, coño. Una cosa, lo más importante de todo esto... Lo más importante de todo esto es que era un niño mutante, era una especie de X-Men con el superpoder de poder tener un... Hacer heces más sanas que las de sí, los demás. Y digestiones más sanas a pesar de ser celíaco. Y más ligeras. ¿Estamos ante el albor de una nueva especie humana? Super cacota. Una supraespecie. Viva la ciencia española con estos descubrimientos. Gracias. Y bueno, un rato de propaganda larga, chao, ¿no? Sí, total. Vamos, yo estaba cerrando los ojos. Viva caso Madrid Arena. Madrid Arena. No, pregunta. ¿Os acordáis del caso Madrid Arena? El suplemento Madrid, M2. Ha muerto la quinta chica. Sí, ha muerto la quinta chica, hay que lamentarlo. El aforo se superó en un 58%. El recuento final de las 8 urnas concluye que se vendieron 16.791 entradas cuando el empresario Miguel Ángel Flores declaró al juez que había vendido 9.650. Y la Comunidad de Madrid nos llamó, a pesar de avalar la fiesta, al SAMUR. Sí, eso es la noticia de esta tarde. Es un poco fuerte eso, ¿eh? En fin, ¿os acordáis del segundo día? Que además fue viernes, creo, ¿no? Bueno, no hicimos programa esa semana. Pero bueno, el segundo día después de la tragedia, pues que todo el mundo del ayuntamiento se lo iba a defender a capa y espada, como si le fuera la vida política en ello, a esta empresa. Pues ha cambiado bastante la situación. Seguimos con más noticias. Esta noticia la queríamos leer. Lecciones reivindicativas a pie de calle. Decenas de docentes dan clases al raso por una educación pública de calidad. Había un montón de clases ayer por el centro. La más que hacía frío. ¿Fuisteis alguna o qué? No, ¿verdad? Yo al final no fui. Había buenos profesores. Iba a ir una sobre tsunamis y tal, pero no... Había buenos profesores. ¿Sabes cómo luchan, no, las empresas contra esto? ¿Cómo luchan? Que lo hemos visto. Pues nada... ¿Eso es la semiotiperla? Sí, podemos hablar de la semiotiperla. Guárdatela. ¿Me la guardo? Pues luego hablaremos de cómo luchan contra las clases en la calle, las empresas contra las universidades. No se vayan, en la semiótica es divertida. La mejor sección del programa después de... De la otra que también está muy bien. De la otra, de la primera mejor. Bueno, hay anuncios de prostitución, como viene siendo habitual en estos periódicos completamente decentes. ¡Qué escándalo! Y nada, pues esto se ha acabado. El Zoo del siglo XXI es la sección de contraportada, que dice algo así como: esposa indignada de banquero, casada con el nuevo gobernador del Banco de Inglaterra, está siendo crucificada por la prensa como anticapitalista y ecologista radical. Se llama Diana Carney, o Diana Carney. Me he perdido. Fíjate, o sea, qué personaje nos descubre el mundo aquí, ¿eh? Sí, está casada con un banquero, pero la prensa, el nuevo gobernador del Banco de Inglaterra, y está siendo crucificada por la prensa, dice, como anticapitalista y ecologista radical. Ah, y eso es crucificar. Sí. Pues no sé qué decirte de esto. Bueno, yo tampoco. Me parece la noticia más estúpida del siglo. Ya, sí, no sé. Pues seguimos entonces en el mentidero con declaraciones inaceptables. Gusto dejar que el sol me despierte, dar un descanso al maldito reloj, tener por delante toda una mañana moldeando con mimo ese ritual. Saltar a la calle buscando algún plan que se sienta con fuerzas para aguantarme el tipo. Hoy va a ser un gran día, puede ser especial. Que hoy va a ser un gran día. Me voy a tirar la tarde en el monte, alejarme de todo. Me parece normal que el aire decida hacia dónde soplar. Que hoy va a ser un gran día. Rendiré culto a mis vicios para calmar ese picor. El mayor de mis pecados declara na na na na na na na na. Na. soy ave nocturna, soy mi propia presa, lanzo el vuelo a ras de suelo, sin ningún miedo, dispuesto a olvidar que fue la vergüenza. Rituales secretos en cada rincón, le tiende mil trampas a la realidad. Ha llegado el momento de que empiece la fiesta, que iba a ser, hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser un gran día. Rendiré culto a mis vicios para calmar ese picor. El mayor de mis pecados declara. Rendiré culto a mis vicios para calmar ese picor. El mayor de bienvenidos una semana más a la clasificación de Inaceptable Improcedente. Me imagino que todos escuchasteis el maratón de Radio Almenara del pasado viernes cuando hicimos una clasificación histórica de inaceptabilidades. Bueno, hay gente que no lo ha escuchado, ¿eh? Seguramente. Sí. A pesar de que está subido. Incluso a lo mejor están en esta mesa incluso. A ver, que levante la mano quien no ha escuchado el programa del maratón. Hay dos manos levantadas. Hay una mano levantada, pero la otra no me la creo. Menuda dos manos levantadas, sí, qué vergüenza. Es que luego aquí vienen... Sí, sí. Mira, perdón, Cristian. Había que decirlo. Nos vamos con una clasificación muy tendenciosa, como todas, pero en la que aparecen más equipos que en las últimas semanas. En la competición. Sí, sí, aparecen. Y hay uno que se mete ahí entre los cinco primeros puestos, no quiere decir nada. En primer lugar, en el quinto puesto, Manuel Bustos, dirigente del Partit Socialista Català, que realizaba las siguientes declaraciones después de que le pillasen con las manos en la base. Transparència tota, en els ajuntaments i tu com a exregidor i tu també com a alcalde. Nosaltres estem auditats per Catalunya, per Espanya, amb dos sistemes informàtics diferents, perquè a més nosaltres enviem a Governació, a la Sindicatura de Comptes, al Tribunal de Comptes, estem auditats i estem fiscalitzats. Sí, sí, hay una enorme transparencia que ha permitido que todo el mundo sepa la verdad, no ha habido ningún caso de... ¡Te han pillado, Manuel! Te han pillado. Me parece magnífica la actitud del Partido Socialista Catalán después del descalabro electoral que ha tenido, aunque luego vamos a tener unas declaraciones de gente que no opina de la misma manera. Después del descalabro electoral que ha tenido, que me venga con estos dirimetes, ¿sabes? De quitarles de la dirección del partido, de su cargo de responsabilidad en el partido, pero no de su cargo público. ¡Ah, que se joda la ciudadanía, total! Bueno, en el partido no queremos a estos corruptos, pero la ciudadanía que se fastidie. Claro. Que no los hubiera votado. ¡Qué listos! Así que se va con un puntito Manuel Bustos y suponemos que no volverá a aparecer en la clasificación porque políticamente está acabado. Goodbye. En el número 4, un viejo participante, un gran cabeza de serie de Inaceptable Improcedente... El hombre más puesto al día en economía, Luis de Guindos. Que alrededor de 120.000 familias se les podrá aplicar la moratoria de 2 años una vez hayan perdido su vivienda. No obstante, lógicamente calculamos que la cifra final de familias beneficiadas estará por debajo de estas 120.000, ya que no se dan ni muchísimo menos 120.000 desahucios por vivienda habitual en un año. Tenemos que ser conscientes de que no se pueden adoptar medidas que alteren el diseño general de nuestro sistema normativo. Un sistema basado en el principio de responsabilidad patrimonial universal que hemos construido entre todos y que todos tenemos la obligación de cumplir. Luis de Guindos, que ha añadido a estas 120.000 familias, que es como reducir en un 80% los afectados realmente por los desahucios, ha afirmado que cuenta con la nada desdeñable cifra de 6.000 viviendas. Hay 6 millones de personas en riesgo de ser desahuciadas y tú me vienes con 6.000 viviendas. No te da vergüenza, Luis. No te da vergüenza. Hombre, habrá que apañarse, vivir varias familias en una casa. 12 horas y 12 horas. Claro. Cama caliente. Más bien una hora y una hora, porque 6 millones entre 6.000, madre mía. Solo hay una manera de solucionar. Me imagino a Luis de Guindos diciendo: familias, solo hay una manera de solucionarlo. Todo está bien, ¿no? Círculo de la muerte. Venga. El que sobrevive no tiene casa. Venga. Qué bien lo imitas. En el número 3, el secretario general más positivo de la historia del Partido Popular. Me refiero al secretario general del PSOE, por supuesto. Rubalcaba o Rubalcaga, que le llaman en algunos medios de extrema derecha, con estas declaraciones tan acertadas después de las elecciones catalanas. El PSC no ha tenido un buen resultado, lo ha dicho su secretario general, lo dijo anoche, su primer secretario, perdón, no ha tenido un buen resultado, ha perdido votos y ha perdido escaños. En todo caso, es un retroceso muy inferior al que algunos pronosticaban. Y dado la situación de la que partía el PSC y el debate electoral que ha tenido lugar en un terreno, saben ustedes, en el que los socialistas siempre nos movemos con dificultad, que es el terreno de los nacionalismos, dadas las circunstancias, ha tenido un resultado digno y sobre todo me parece fundamental destacar que va a seguir jugando un papel central en la política catalana. Varias cosas. La primera, a partir de ahora te voy a llamar Ruby Roba Representaciones. La segunda, es increíble cómo este hombre tergiversa todo, ¿sabes?, para que no sea una caída y una precipitación tan sumamente grande cuando fue el hombre, el único responsable, el héroe que acabó con el bipartidismo en este país. Para generar el monopartidismo, pero acabó con el bipartidismo. Gracias, Rubalcaba. Y en tercer lugar, no tiene dónde meterse este hombre, no tiene vergüenza. Es que un marrón encima, dice, yo creo, dice, o sea, que no sabe llevar el marrón que tiene. Unos pantanos en los que los socialistas no sabemos movernos. Tú no te sabes mover en ningún sitio, muchacho. Y no eres socialista. Aparte. En el número 2, el premio Javier Arenas del mes de noviembre de 2012. La situació no queda fàcil, per entendre'ns. Ja no ho era. La situació no queda fàcil, però anirem endavant. I esperem també que tot el procés del dret a decidir vagi endavant i per suposat que aquesta consulta que s'havia de fer en aquests propers 4 anys, aquesta segueix en peu. Jo intentaré dur-la a terme amb aquestes condicions que ara... Me imagino que Artur está orgulloso de recibir este premio concedido por el mentidero Javier Arenas del mes de noviembre de 2012 al mayor perdedor político del mes. ¿Los antecedentes del premio Javier Arenas cuáles son? Javier Arenas. Por lo mismo, ¿no? Sí, pero Javier Arenas es el campeón mundial del premio Javier Arenas. Hay varias categorías. Histórico. Perdedores grandes. Bueno, Rajoy, ¿no? También un poquito. Rajoy es... presidente del gobierno, dices. Es que ha ganado ahora. Sí, ya, se ha fue redimido. Fue dos veces ganador del premio Javier Arenas del año. Rubalcaba es el ganador del premio Javier Arenas meses tras meses consecutivos. No sé, hay muchos premios Javier Arenas, pero Javier Arenas es el que pone nombre al premio y el que más lo ha ganado, lógicamente. Claro. Así el es. Uno queda, ¿no? Pero bueno, Artur Mas, que convocó sus elecciones soberanistas y le salieron mal. En fin. Y en el número 1, una nueva incorporación, una joven promesa desde la región improcedente de Valencia. Pilar Sol, diputada del Partido Popular, con las siguientes declaraciones. El gabinete técnico que hacía el seguimiento detectaba que el dinero que se entregaba de golpe por haberse resuelto el expediente con anterioridad no se administraba en las condiciones de uso adecuadas y que hay casos de las familias que efectivamente estaban en situaciones de necesidad y que a lo mejor luego se compraban una televisión de plasma o utilizaban el dinero, sí, o utilizaban el dinero para otras cosas no tan apropiadas y que no son el momento y el lugar de comer. ¡Que se compraban una tele! Yo no voy a dar mi dinero de mis rentas como capitalista que soy para ayudar a unas familias de pobres y miserables que luego van y se compran una tele de plasma. Es que esos pobres son muy listos. Si no fuesen tan listos, a lo mejor no serían tan pobres si trabajasen. Pilar Sol. Vergüenza de tu madre. Vergüenza de tu madre. Gilipollas. Vergüenza de tu madre. Y ya está. Si tampoco le vamos a poner... 10 puntos que te llevas de vergüenza. Gilipollas. Qué asco. Y hasta aquí la clasificación de esta semana de Inaceptable e Improcedente. Sí. Para la ciudadanía. Buenas noches, radio oyentes. Hoy vamos a aprender en Educación para la Ciudadanía cómo pasar de la manipulación de un hecho al mito. ¿En qué consiste esto? Bueno, y además vamos a aprender también a cómo pasar del mito a la manipulación de un hecho también. Lo mismo, pero al revés. Las dos fases, ¿no? Las dos fases. La primera, la manipulación de un hecho, se refiere a todo lo que tiene que ver con la privatización de la sanidad, concretamente la Comunidad de Madrid, y más concretamente al ver en la tele de la Comunidad de Madrid, de Telemadrid, ver una información al respecto en la que la ética del periodista en cuestión deja mucho que desear y imagino su pregunta al salir de un centro de salud a la persona de decirle ¿ha usado usted la tarjeta de crédito en la consulta? Claro, lógicamente las tres respuestas que sacan en la noticia no, yo he utilizado la tarjeta sanitaria, a mí no me han pedido Espera. Estoy yendo muy rápido. Espera. O sea, que me estás queriendo decir que en Telemadrid le han preguntado a la gente... Es que no sale que la pregunta, esa es una... ¿Pero es en Telemadrid o es en un vídeo del Partido Popular que ha hecho también con ese rollo? No lo habéis visto. No lo he visto. Me ha pillado. En Telemadrid, pues mira, ¿no? Sí. Ángel Toledo, que está por ahí, nos apunta con el dedo que sí lo ha visto. Con lo cual, bueno, ya pues es propaganda pura y dura, ¿no? Vale, vale, vale. Esa manipulación del hecho de que privatizar la sanidad es utilizar la tarjeta de crédito, la consulta, lo hacen con el mito, ¿no? Que el mito es la tarjeta de crédito, ¿no? Usar la tarjeta de crédito en el médico. Me voy a la mitología. ¿Cómo pasamos del mito a la manipulación de un hecho aquí en Educación para la Ciudadanía? Pues me voy al mito y concretamente a la mitología griega. No sé si conocéis a Cronos. ¿Cronos? ¿El dios del tiempo? Sí, bueno, fue un titán, ¿no? Que salió de Gea, que representa la tierra, ¿no? De Urano, que es el cielo, que por cierto le cortó los huevos a su padre con la hoz. Interesante. ¿Y qué pasaba con Cronos? Pues que sabía que lo iban a derrocar. Sabía que uno de sus hijos tuvo 6, el conocido como los dioses del Olimpo. Y claro, serán los segundos, los minutos. Y con... bueno, ahí humor ácido y absurdo, ¿no? Al mismo tiempo de Sergio. Y claro, ¿qué hizo Cronos? Dijo, bueno, pues me voy a comer a mis hijos según nazcan para que no me destronen, vamos, para que no me derroquen. Pero el último... ¿Y no sería más fácil no tener hijos? Ya, bueno, pero es que los dioses en la mitología griega tienen muchos hijos, por cierto, y les gusta mucho el tema de tener descendencia. Pues ya que son dioses, que inventen anticonceptivos. Lo que pasa es que Cronos era muy cabroncete, ¿sabes? Porque ya le dijo al padre, bueno, tú fuera que te corto los huevos. El último, el más pequeño, Zeus, también no sé si lo conoceréis, le crea una trampa, Rea, que es la piba de Cronos, y le dice, bueno, pues habla con Gea y le dice, bueno, pues le vamos a meter una piedra, que se come una piedra, y tú te llevas a Zeus y me lo cuidas, ¿no? Y tal. Se come una piedra, tío. ¿Y no notó que no era tan tierno como el anterior? Yo creo que tenía mucha hambre ese día y no notó diferencia, porque no sé, vamos, se come una piedra, al parecer. Hay Cronos ese para dar. ¿Qué hace Zeus? Claro, cuando se entera de lo que quería hacer su padre con él, que era comérselo, lógicamente se venga, ¿no? Y lo encierra en el Tártaro. Esto quiero explicarlo. ¿El Tártaro qué es? ¿Sabéis qué es el Tártaro? ¿La salsa tártara? No. Es el hogar de los muertos. Eso es. Pero es que es más profundo aún que el Hades, ¿no? Más profundo que el inframundo. O sea, imagina una cárcel ahí abajo, más del inframundo. ¿Y esto qué sentido tiene? Pues es compararlo. Imaginemos que Cronos es la Comunidad de Madrid, ¿no? Y todos los gestores y todos los que están interviniendo en esta privatización de la sanidad. Ellos vienen del poder divino, claro está, del cielo, como Urano, vienen de la tierra también, de las elecciones, a los cuales les cortan los huevos también, y al saber que le iban a pillar con esta manipulación de lo de la tarjeta de crédito y tal, ¿qué decide hacer con la sanidad pública? Pues me los como también, come hospitales, él ha parido muchos hospitales y se los va comiendo poco a poco. ¿Aquí qué falta? Que salga un hospital, un Zeus, algo así, que esta ya es una tarea que mando aquí a los compañeros y a la audiencia, ¿no? Si tienen alguna idea para trazar un plan, una trampa para combatir la privatización de la sanidad, que lo envíen al correo del mentidero. Yo tengo una idea. Dila. Como ha sembrado el mito, pues yo ya directamente me copio del mito. Porque no hacemos un hospital de ventirijilla, una maqueta. Claro. Y que lo privaticen. Que lo privaticen, y como la empresa que lo va a privatizar honradamente, claro, se va a encontrar con que es una maldita maqueta, no va a poder sacar rédito de ello. Y se la vamos a meter doblada. Pero esa maqueta tiene que estar llena de piedras, ¿no? Para que siga el mito. No, tiene que ser... Que los pacientes sean piedras debajo de que mantas. Que los pacientes sean piedras es una buena idea, pero que sea una maqueta. Y los médicos, piedras también. Y yo propongo hacerlo de la siguiente manera. No se van a dar cuenta. Como los políticos que tenemos son tan sumamente ineptos y lerdos, propongo que pillemos un solar abandonado ahí y hagamos la maqueta del hospital. Sin avisar, sin nada, ¿sabes? Nada legal, nada de decir, con estamos fichas, construyendo un hospital. No. Plantar la maqueta del hospital ahí, que ellos seguro que van y lo privatizan. Con fichas de Lego. Claro. En serio, esa es mi idea. ¿Fichas pues de me Lego? Parece muy, muy buena idea la que ha dado Cristian. Vamos, podéis aportar más ideas al correo del mentidero. Repítelo por ahí, Miguel. Elmentideroalmenara@gmail.com. Porque aquí la cuestión es mandar a toda esa gente al tablero. Tenemos hasta 10 o 12 megas de servidor. Nos podéis mandar hojas y hojas. Hasta llamar en directo. También podéis coger las piedras y tirarlas, se me ocurre. ¿Ya está? Ya hasta aquí el capítulo de educación. ¿Te cuento otro mito por ahí o algo? Educación para la mitología. Vámonos con... Hablaremos un día del mito de Sísifo. ¿Qué es? Del mito de Sísifo. ¿Y qué es la sociedad española? Sísifo. No, es Rubalcaba. En realidad, Sísifo es la historia de Rubalcaba. De políticos, ¿no? Yo qué sé. Sí. No era el que subía y bajaba todo el rato. Claro, con esto de la nunca llegaba a la cima. Pues es perfecto el mito, quizá. Seguimos en el mentidero. Semiótica divertida, esa sección que el último pibe que lo hizo, pues ahora mismo no tiene ojos, porque se los quitó. Eso es lo que me hacéis cada semana, ¿eh? Ganas de quitarme los ojos, porque menudas cosas veo. Bueno, pues hoy voy a hablar... Bueno, antes semiotiperla. Semiotiperla, por favor. ¿Os acordáis, no? Semiotiperla. ¿Lo tienes ahí era... o no? Sí. En el bolsillo, sácalo. Ah, sí, lo tengo sácalo, en el bolsillo. Sácalo. Bueno, el caso es que la semiotiperla era una subsección que yo hice cuando era joven, que consistía en, pues, cosillas que veo yo por la calle que me parecen semioticables. Por ejemplo, ¿te mereces un pincho? Que es un pincho. Flyer. Un flyer. De Coca-Cola Company, salen Coca-Cola... Bueno, ¿puedo decir marcas? Bueno, sí. Ya las has dicho, David. ¿Sí es para meterse con ellas? Sí. Marcas de mierda, como Coca-Cola, Coca-Cola Cero, que sabe a mierda, Coca-Cola Light, que no sabe a nada. Que es lo mismo, al final. Claro. Fanta, que bueno, no está mal, Betty de Burbujas. Y Fanta de limón, que sabe a lo que huele el sobaco. Bueno, el caso, que estas marcas han decidido contrarrestar un poco la universidad en la calle, que hemos estado viendo... Que está muy bien, todo hay que decirlo, la universidad en la calle está muy bien como forma de protesta. Había mucha gente. Claro, había universidad en la calle y dijeron las marcas, un momento, bueno, las marcas, las empresas, dijeron, un momento, ¿qué hacemos? Los de Coca-Cola dijeron, vamos a utilizar nuestro arma más, no sé, útil, que es el pincho de tortilla. Si vas a una universidad y te compras una botella que se llama La Grande... Ah, encima, claro, tiene que ser la grande. Tiene que ser la grande. La de 350 mililitros. Te regalan un pincho. Esa es la manera que tienen, que entienden la universidad esta gente. Pero claro, tienes que tener en las cafeterías un distintivo de Coca-Cola. Bueno, pues, no sé si os acordáis de las luchas de Bolonia y todas esas mierdas. Nos acordamos, qué jóvenes éramos. Pues hemos perdido, amigos, hemos perdido. ¿No lo veis? Que van a poner distintivo de Coca-Cola en las cafeterías ya para que sepas que puedes pedirte un pincho de tortilla gratis en vez de ir a ver a, yo qué sé, a Fernández Liria a dar una clase en cualquier otro lado. No, ¿para qué vas a ir a pasar frío si puedes estar en la cafetería tomando un pincho? O sea, cabrones. Cuando gritábamos fuera empresas de la universidad, ¿os acordáis? Pues ahora ya hay empresas, ¿no? Bueno, lo gritábamos, es que a lo mejor lo gritábamos solo nosotros. No, que va. Había unos cuantos más detrás, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues sí. Muchos, ¿eh? No muchos. Pero el caso es que eso es así. Las empresas han entrado a la universidad. Amigos, bienvenidos. Disfrutarlo, porque yo ya no estoy estudiando. La semiótica, he venido a hablar de un programa, por supuesto. Esta era la subsección, claro, y ahora va la sección. Ahora va la sección. Ahora de va la todas sección. Formas, yo voy a un pequeño matiz, que es que las cafeterías de las universidades, al igual que de todos los centros públicos, son empresas subcontratadas por las universidades, o sea que... ¡Adiós pues lo que mal, ha dicho! ¡Pues mal! ¡Adiós lo que ha dicho! Eso, no, eso, lo recuerdo. Eso es mentira. La nuestra era pública también. No, bueno, lo que bueno tú digas. Era pública, no sabemos. Lo único que sabíamos es que cogían a gente expresidiaria. ¡Es la mía también! ¿Ah, uno sí? Llevaba dientes además, nuevos. Te voy a decir una cosa. En la nuestra no ofrecían pincho de tortilla gratis, con lo cual vale más que cualquier argumento. Pero si además tienes que entregar el cupón, bueno. Que por cierto el público se ha lanzado por el cupón. Ya, mira, cuando lo han lanzado. Bueno, pues esa es la historia. Nombre, a mí me da igual. ¿Eran subcontratadas? Pues muy bien, no deberían ser subcontratadas. Deberían ser funcionarios del gobierno sirviéndonos pinchos de tortilla. Y les hacen un examen de hacer tortillas. Un examen. Si no pasas el examen, pierdes la posición. Eso es así. Venga. Viva el Estado. Bueno, la semiótica, pues que es la sección esa que no habla ni de Estado ni de esas mierdas que os aburren tanto. Habla de la televisión. He visto un programa que echan en el canal, que solemos poner en las 6... Que se puede decir La Sexta, que no pasa nada. Pero si es que vamos a ver, ¿desde cuándo no hemos podido meternos y decir cosas? Bueno, pues en La Sexta, ese canal que de vez en cuando, yo qué sé, hace alguna cosa interesante. Pocas, porque por ejemplo también hace este programa, que lo echan después de comer, que se llama Alguien tenía que decirlo. Alguien tenía que decir que es una puta mierda. Evidentemente, ya me has quitado la broma. Alguien tenía que decir que es una puta mierda. Pero bueno, sí, lo echan después de comer. Pretenden serse lo que hicisteis, porque lo que pretenden ser. Pretenden llenar un hueco que se perdió cuando Sé lo que hicisteis se cerró. Y bueno, ¿quién lo compone? Dos cuando tíos. Cuando se cerró, no, cuando se fue Ángel Martín. Bueno, cuando se fue Ángel Martín. Pero bueno, básicamente lo que yo creo que les destrozó es que no podían sacar imágenes de otras televisiones. ¿Por qué alguien tenía que decirlo si puede sacar imágenes de otras televisiones? Pues porque ya se fue la coña, porque eso les afectaba y les importaba cuando de verdad alguien les denigraba moralmente. Claro. No cuando tres lamigatos intentan hacer bromas que no tienen gracia. Nivel de humor, María Nicole Corto. Exacto. Bueno, pues como sabéis, hay humor joven aquí en España. Y hay unos que son buenos, hicieron Muchachas Mis Historias, y otros que son una mierda y han hecho Alguien tiene que decirlo, que son tres tíos, yo no me sé el nombre de los tres. No, si sé, sabe. No sé. Yo solo me sé el de David Broncano porque vino con nosotros ahí un viaje a Túnez. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Qué bien lo pasamos, David Broncano. Qué poca gracia tienes ahora. Contrátanos, ¿no? ¿O qué? Yo no fui al viaje, pero me da igual. Contrátame, que yo puedo hacer lo que tú haces, pero el triple de mejor. Pero bueno, el caso. ¿El programa en qué consiste? Pues les han dejado el hall de La Sexta. Debe ser el hall. No creo que les hayan dejado ni un estudio, porque salen en un, como en un estudio que está en la calle. Hay una, un cristal que separa la calle, pero es la maldita calle. Yo creo que han dicho, estos chavales, vamos a dejarles aquí en el hall un rato, les damos un sofá, y se sientan en el sofá y se ponen a hablar. ¿De qué va, qué va, qué va? Lo que están es intentando imitar el escenario del Informal. Pero nadie va detrás para verlos, nadie va a ir a verlos. Ah, eso es interesante, claro. En Informal, ¿os acordáis que se veía gente ahora, que estaba ahora intentando verles, pero es que aquí no ahora pasa? Ahora me lo imagino cómo es, ¿no? Ya el sí. Informal sí que lo veía. Pues no pasa ni un puto alma, porque en realidad... Y cuando pasan, corren. Claro, cuando pasan, no quieren salir. Pero bueno, ¿de qué va el programa? Pues el programa habla de varias cosas de la actualidad rancia de España. Quiero decir, no sé, antes han hecho un chiste, pero esta ¿como tarde... ¿Como el mentidero o no? Sí, no, como el mentidero, el mentidero. El mentidero hace análisis. Bueno, bueno. Semióticos de la rancia. Nosotros hablamos de política, no de Bustamante. Ah, vale, vale, es que... Claro, ellos hablan de la actualidad rancia, que son los famosos españoles, pero que ni siquiera son muy famosos. Por ejemplo, antes han hecho un chiste que yo no sabía quién era. ¿Quién es coño Raquel Mosquera? ¡Ay! Claro, pues dicen, yo sí. Estoy en plan Raquel Mosquera tomando orfidanes y no sé qué, y todo loca. No sé quién es Raquel Mosquera. Pues, ¿te acuerdas de Rocío Jurado? Sí. ¿Te acuerdas del que se casó primero con Rocío Jurado? No. Sí, Pedro, Ortega un señor. No, ese fue el segundo. ¿Pedro Ruiz? Ese por lo menos fue el segundo. No, bueno, Pedro el padre Mosquera. De Rocito. Sí. Bueno, pues la que se casó con ese señor después de Rocío Jurado. Bueno, pues ya estáis viendo. ¿Y yo por qué sé esto? Claro. No lo sé. No lo sabemos. ¿Te lo enseñan en el CSIC? Me lo enseñan. Yo creo que es porque eres una espía nacional. Pero bueno, a lo mejor no es por eso. El caso es que yo no sé quién es Raquel Mosquera. Como habéis visto, sigue unas estructuras muy difíciles de seguir, porque yo no sé quién es esa gente ni nadie. Pero solo hablan de famosos, ¿no? Por ejemplo, noticia. Carlos Baute ha tenido un hijo. ¿Quién es Carlos Baute? Sí, es porque sé quiénes son todos. Que si Carlos Baute, yo sí sé quién es, hombre, es un que cantante. Que dice, oh, bárbaro, estupendo, me encanta, maravilloso. Bueno, pues todo el rato noticias así. Y los cabrones han tenido la idea de dividirlo en secciones, ¿eh? Y cogen y dicen, por ejemplo, esta es una sección, pero la siguiente es Oh My Glam. Y hablan de famosos otra vez. Y Scarlett Johansson, que se ha hecho un tatuaje y no sé qué. Mira, para empezar, lo hacéis mal porque no tiene gracia. Los chistes son de caca, pedo, culo, pis, pero así, ¿eh? Como lo cuento. Luego hacen canciones y ni siquiera saben si se aprenden la letra. Por ejemplo, salieron haciendo una de los Bee Gees, la de Staying Alive, y había uno que se sabía la letra y otros dos que no. Eso queda muy mal en la televisión. O sea, tú no puedes ser el único gilipollas que no te sabe la letra. David Broncano. Te lo digo a ti porque... No porque sé, soy no, colega, ¿no? Porque es el único que me sé el nombre. Pero David Broncano, es que no puedes hacer eso. Y luego, pues nada, es todo el rato chistes sobre famosos. No he visto el final, la verdad. Luego hay otra sección que sí que es la única que tiene interés, que es, alguien tenía que decirlo, que se van fuera y, por ejemplo, cogen una manifestación y les dicen qué tienen que decir. Por ejemplo, trajeron a los de la sanidad pública. Pero claro, eso no hace gracia. Entonces no es un programa de humor. ¿Y qué les dijeron que tenían que decir a los manifestantes? ¿Qué les dijeron que tenían que decir? Fíjate. ¿No? ¿Eh? ¿Es eso, no? ¿Eh? Fíjate. ¿Es no, eso o no? No, hombre, dijeron, no, que queremos sanidad pública. No me acuerdo. La ah, verdad. Vale, pero que es un, son reportajes normales. Es no, que no, yo he ¿qué pensado... reportaje? No, no, que se acercan afuera y le dicen, alguien tenía que decir esto, ¿no? Pues toma el micro. Y lo dice una persona. O sea, es como micro abierto y tal. Claro. Eso está bien, ¿no? Pues sería super la primera mérito. Vez que trataban un tema serio, porque el otro día trataron famosos contra españoles. ¿Cómo se come? ¿A ti qué más te gusta? ¿La tortilla de patata? ¿Comerías con la mano? Porque además la estructura del programa es muy La Sexta, ese machismo camuflado, ¿sabes? De poner a tres tíos que supuestamente tienen gracia, que no la tienen, haciendo el programa y luego a una cara bonita e ineficiente haciendo entrevistas en la calle. Sí, que de ¿eso hecho, es así? ¿Eso es así? Sí, es así. De hecho, es curioso porque la tía de las entrevistas... ¿Quién es? No lo sé, no lo sé. Es una chica que está buena. Presentadora 13, ¿sabes? O sea, falda muy corta, tetas muy grandes. Claro, es Pilar Rubio 2 o no sé cuál es. Bueno, el caso es que la tía coge y ya no hace las preguntas, ¿sabes? Les dice a los famosos que pregunta, dime una pregunta para el siguiente. Y el famoso dice, pues no sé qué, por ejemplo, ¿dónde cargas? En una de las preguntas, ¿dónde cargas? Refiriéndose al aparato masculino, que suele cargar hacia izquierdas o hacia derechas. Pues si no sabía los no oyentes. Hay muchas más opciones. Claro, no hay muchas más opciones. También se puede cargar hacia el centro, ¿eh? Diría Rajoy. Bueno, yo conozco a un tipo que se lo metía dentro de cualquiera de las perneras. ¡Dynamite! Pues preguntas así en que hacen los famosos a otros famosos, así que al final ella no hace ningún tipo de reportaje. Es acojonante. Y es muy interesante ver que durante todo son hijos de su época, ¿no? Estos tres chavales tienen 26 años, son como nosotros, son hijos de su época. Desvelado nuestra edad. Bueno, como algunos de nosotros. Hay otros no que tienen 40. Así que... Por ejemplo, Aitor tiene, creo que 52. Por ahí. Por ahí, por eso. Bueno, lo dicho, que son como nosotros y entonces viven bajo esta represión sexual en la que vivimos en España. Y entonces han hecho todo el programa de follar. Todo el programa es follar, follar. De hecho, hay una sección que es a seis caliqueños, ¿y a que hora, eso les hace gracia? ¿A qué hora echan esto, por favor? ¿A qué hora echan esto? A las 3:30. O sea, completamente en horario infantil, sí, ¿no? Sí, sí. Y todo el rato follar, follar en la boca. Perdón, ¿qué es un caliqué? Claro, caliqueños, que para ellos eso les hace mucha gracia. Un caliqueño. Eso ya es un chiste para ¿pero ellos. ¿Qué es? ¿Eh? Ahí está el nivel de guión. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Bueno, pues un caliqueño es la acción... De... Te estoy poniendo el coito, en una situación el incómoda. Coito. El coito, ¿no? De, ¿sabes? Como hacen los chicos con las chicas, ¿sabes? Papá pone una semillita los mamá. Con las chicas, o los chicas con las chicas, o los chicos con los chicos. O los chicos, chicos, sí. Con los chicos. Pensaba que era algo más exótico. Claro, pensábamos que era una posición, claro. O alguna actividad extraña. Sí, en grupo, no, algo caliqueño así. Caliqueño puede ser un misionero. Concepto fácil. General. Vale, ¿qué? ¿Están haciendo chistes con la postura del misionero? No, estamos eso en 1976. No, esos chistes los hago yo. ¿Eh? Así que no me digas que soy tan antiguo. Bueno, pues alguien tenía que decirlo. Alguien tenía que decir que estos son unos payasetes. No tienen mucha gracia. Estos chistes... Hombre, ya los hemos pasado, ¿no? Joder, hemos tenido mucho Monty Python en las espaldas y muchas tonterías como para ver chistes de mierda de caca pedo culo pis. Así que, por favor, curaros lo más. Alguien tenía que decirlo. Si podéis, echaros la siesta en vez de verlo. Sí. Y esa es mi recomendación. Desde aquí, la semiótica es divertida. Es divertida, pero es difícil. Es divertida, difícil. Siempre nos sorprende. Por cierto, que me estoy acordando que el próximo jueves es día 6 de diciembre y yo no voy a estar. O sea, si queréis venir, ya os lo digo, aquí en directo, es festivo y celebramos la Constitución. Nos tenemos que salir venir. A las calles a celebrar la Constitución. Yo no voy a que celebrar yo puedo la venir, para un día que puedo venir. Yo no voy a estar. Yo no voy a celebrar la Constitución. Yo... Ya, pero yo no voy a estar. O sea, tengo... que cada uno haga lo que quiera. Bueno, yo solo quiero decir... a mis también, relaciones contractuales. Antes de terminar, por favor. Sí, sí. Que si alguien tiene la película... ¿Eh? Mira que eres pesado, ¿eh? Ya, lo tengo que ¿cuál? Decir. Si programas. No nos escucha igual nadie. La tengo yo. Bueno, a ver, pues espera, la película... como la tenga mira, como la tenga Marta, demostraría que no ha sido capaz de escucharse ningún programa en toda la temporada. Lo lleva pidiendo toda la temporada. Sí. Toda la temporada. Ver, por favor, ¿qué? Formula la pregunta, porque podemos tener un batacazo que no, que seguro que no la tengo. Si alguien tiene la película Holmes and Watson... Madrid Days o Sweet Homes más... Bueno, no sé cómo se llama. La película de García, de Sherlock Holmes. Ah. Que me la mande, porque me han dicho que es muy mala y quiero verla. Y no la encuentro por internet. Que nadie tiene un torrent para compartir de esta película. Nadie se baja tus películas, García. Nadie. Con los miles de oyentes que tenemos, que no nos ha llegado miles ninguno. De oyentes, que tenemos oyentes hasta en Kuala Lumpur. En Rumanía y en Bulgaria, creo. ¿Cómo es posible? En Rumanía y en Bulgaria. No sabemos. Y nadie tiene Sherlock Holmes Madrid Days. No la tienes, ¿no, Marta? Que no, no la tengo. Bueno, muchas gracias por venir, de todas formas. No sé si te escucharemos más por aquí. Ay, claro, que te estás despidiendo de mí. Ya estaba pensando yo en las películas. Que, y a los demás, pues... Igual otro día os doy otra sorpresa. Muy bien. Nos vemos, nos escuchamos dentro de 2 semanas seguramente, a no ser que alguien venga el jueves. Que yo vengo. Que hago puente. Bueno, pues hasta la semana que viene, dentro de 2, cuando sea la próxima vez. Solo decirles que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. No empuje, señora, bajo en la próxima, que ni usted es marquesa ni yo un miserable. Mi generación suele ser más amable, más criticable, pero no escuchamos a nadie. Cuando nos falta cariño es como si nos falta el aire. Pedimos perdón, damos las gracias, salimos de apuros con algo más que acrobacias. Tenemos caricias y avaricias, noticias que cuentan desgracias, drogas con receta de venta en farmacias. Somos como científicos o exploradores, siempre buscando lo que nos pertenece. Una generación exige lo que se merece, ya sea con razón